Quien escribe sobre historia de una sociedad o de una nación, narrando sucesos, acontecimientos, hechos de tal carácter como de los personajes que concurren en el seno de dicha sociedad y la nación correspondiente, no hace la historia, porque esta es hecha por el conjunto del pueblo y el país correspondiente. El gran problema en lo que respecta a la historia del pueblo y nación dominicanos es que los historiadores ofrecen al respecto sus interpretaciones particulares, acordes con sus preferencias ideológicas, políticas y sociales, dejando a un lado los específicos problemas con su particular naturaleza objetiva, creyendo que es el escribiente narrador el que hace la historia real, y no los hechos y los protagonistas contendientes de los hechos, sucesos, fenómenos y acontecimientos, por lo que casi siempre resulta una historia subjetiva, de la que lo único real es la constancia de su acontecimiento hasta con fecha y lugar y demás pormenores al respecto. Tales peligros sobreabundan en lo que corresponde a la historia de la sociedad, nación o país y pueblo dominicanos a través del transcurso o devenir de las vicisitudes y vivencias. Y todo esto es así como resultado de que quien hace la historia real y verdadera es la población o masa poblacional general de la nación y país, y en ningún caso las personalidades particulares, por más vitalidad, dinamismo y empeño que sean desplegados individual o personalmente. Por ello se requiere, como requisito imprescindible, que el que va a escribir sobre historia de pueblo o nación debe saber que la misma se viene haciendo en el afán cotidiano de cada día por parte de la población integrante de la sociedad en que está desplegada la nación en su conjunto, por lo que, si se trata de la historia nacional, debe cuidarse de no incurrir en el error crucial del ocultamiento del papel estelar y decisivo de la comunidad de hombres y mujeres que se desenvuelven dentro del complicado, complejo marco de las relaciones sociales de producción que en cada uno de los momentos predominan y a su vez le imponen su sello de clase o del interés económico-social de que son portadoras dichas clases, y de ahí su naturaleza ideológica prevaleciente. Cabe decirse que por siglos, desde la trágica y apocalíptica llegada de Colón a las tierras hoy llamadas América, alegando haberlas descubierto como si quienes las habitaban y en ellas desplegaban sus vidas individual y colectivamente en sociedades específicas y definidas, en las que de hecho eran protagonistas y autores de un proceso histórico-cultural tan definido que aún hoy está perfectamente definido y explicado, aunque no obstante y obviamente los recién llegados de antemano lo despreciaban e ignoraban, lo que perfectamente avala el justo criterio de que el objetivo y finalidad que portaban los recién llegados estaban anclados en el adueñamiento y enajenación de los originales dueños naturales, sin descartar su despojo en forma violenta y forzada, como incluyendo el exterminio y reducción a la esclavitud de aquellos que eventual, como objetivo y realmente, eran hombres libres. Las razones para llevar a cabo el logro de sus fines y objetivos se las suministraba, dándoselas, el cristianismo, que desde su origen sus creadores, como es el caso de Pablo de Tarso, a quienes ellos mismos le atribuyen inspiración sagrada divina, y que en sus llamadas cartas paulinas despoja del traje ilusorio del esopismo místico a la concepción mágico-fantástica religiosa, que con urgencia perentoria de vida o muerte demandaba el portentoso y por igual bestial imperio proclamado por César Augusto, sucesor de Julio César, concomitante con la llegada del siglo I de la era actual. El surgimiento y consolidación de dicho imperio es el hecho histórico real y concreto que marca la aparición de la nueva época de la historia universal, y no el cristianismo como concepción mágico-fantástica religiosa, y consecuentemente de la aparición de la confesión sectaria dentro de dicho mundo de la Iglesia Católica Vaticanista de Roma y su imperio militar, económico-cultural de horizonte imperial esclavista. Concomitantemente operaba la inexorable necesidad, dado el nivel descomunal de la ignorancia y la incultura predominantes, de darle al nuevo fenómeno, que era la aparición del Imperio Universal Romano, la atribución de que el mismo era de carácter tan sagrado como divino por disposición incuestionable del nuevo Dios que reemplazaba a los tantos dioses del Olimpo, que era el lugar de residencia de todos los dioses de aquel entonces. Una meta fijada con igual urgencia, se trata de crear un nuevo espacio y lugar sagrado, donde debía albergarse al supremo poder divino y una figura que debía encarnarlo. Así crean el invento de Cristo, con la representación del poder divino capaz de vencer a la muerte y resucitar, que a su vez encarna en la invención mágico-fantástica de Cristo o Jesucristo, que es el nuevo Dios con que los cristianos desplazan a Jehová y Yahvé como por igual a Elí. Bien pronto se da inicio al proceso de investidura de la nueva religión, que era entonces el cristianismo, como la religión del Imperio Romano, y a su confesión religiosa sectaria, que es la Iglesia Católica, en honor a lo universal que es el Imperio Romano, la Iglesia del Emperador Romano, lo que prácticamente culmina con la proclamación de la conversión de Constantino I al cristianismo católico romano, hecho que corresponde a la segunda parte del cuarto siglo del Imperio Romano, y de ahí al proceso subsiguiente en que el emperador Constantino I reconoce la primacía del poder espiritual sobre el poder temporal y terrenal de la Iglesia Católica Vaticano. Y cuando muere Constantino I, que es sucedido por el emperador Juliano I, al que los cristianos romanos le endilgaron el San Benito de Juliano el Apóstata, por cuanto desistía del cristianismo y de las legiones de bastardos, hijos de perra, llamados curas católicos, quitándoles todas las prerrogativas de los privilegios de enriquecimiento y poder extremo dentro del Imperio Romano. Y de nuevo reaparece el famoso Espíritu Santo, que como bien relata Lucas, que era el secretario particular de Pablo de Tarso, un día, habiendo los primitivos cristianos descubierto que Ananías y su esposa Zafira le habían desfalcado los fondos, el Espíritu Santo encarnó, parece que en Pedro, tomó en sus manos una afilada sica y acto seguido degolló, tal cual gustan hacer los haitianos, en un santiamén a Ananías y a su esposa Zafira. Con lo que se sienta la lección que deja constancia del modo de proceder de esta confesión mágico-fantástica religiosa creada por el Imperio Romano y los Césares de Roma. Andando el tiempo se hizo presente el episodio de la exploración, descubrimiento y conquista de los territorios inexplorados que los protagonistas del mismo quisieron llamar el descubrimiento de América. No obstante, culminaron llamándole descubrimiento, cristianización y evangelización del nuevo mundo desconocido hasta entonces por ellos. Que hoy, salvo excepciones, todo el mundo está de acuerdo que dicho episodio es la más patética epopeya criminal sanguinaria a todo lo largo y ancho de la historia universal del genocidio y exterminio despiadado, heredado por los cristianos como hábito homicida y despojo de sus antecesores profetas y doctores de la antigüedad judía, tal cual se relata en el Deuteronomio y el libro de Josué. Y para culminar, la Iglesia Católica Vaticano, el 24 de septiembre de cada año, esa Santa Iglesia celebra la conmemoración de la aparición de la Virgen de las Mercedes para que los ejércitos cristiano-católicos culminaran la misión de su evangelización y cristianización del Nuevo Mundo, dejando sentado con esa masacre genocida que posee el alto significado de haber marcado el inicio de la esclavización y exterminio de la raza indígena, tenidos como los habitantes pobladores originarios del territorio americano. En días recientes, la institución de los prelados, que se esconden detrás del alias obispo católico, cabecilla de la diócesis que opera en la provincia de Santiago, de nombre Freddy Bretón, reclamó que la sociedad dominicana debía de actuar con honestidad, tanto en el campo de la educación como en las actividades políticas, lo cual hemos de confesar que nos causó una grandísima sorpresa, puesto que no es para menos, una vez que dicho alias obispo Bretón hace ostentación de dotes supuestamente intelectuales, y resulta que llamar la Iglesia Católica Vaticano a ser honesto, precisamente en política y en educación, aquí en República Dominicana, nos mueve a pensar que dicho prelado es un buen y grandísimo hijo de perra y de la gran puta, que se esmera en hacer de cínico y emplear en grande el sarcasmo, puesto que no hay nada más contrapuesto a la honradez y a la honestidad que la práctica de vida de parásito social y estafador, que son las características más acentuadas de toda sanguijuela social que dan en llamarse curas católicos, representantes consulares del sagrado poder divino extraterrenal y del más allá de su Dios aquí en la tierra. Y por esa vía, la Iglesia Católica Vaticano y sus sucursales, que componen sus alias obispos y que llaman conferencias episcopales, no de la Iglesia Católica Vaticano, sino del país en que operan como ministros coloniales y a la vez ministros de Hacienda en el rol de sanguijuelas. Cuando afirmamos que el cura Bretón, con su rostro compungido como un marica que sufre de estreñimiento crónico, hace gala de cínico con su llamado a la honestidad y a la honradez en el campo de la educación y de las actividades políticas, lo que lo retrata, por un lado, de cuerpo entero como cínico, por cuanto un prelado católico demandar honestidad y honradez en ambas esferas en que la Iglesia Católica Vaticano despliega en su máxima expresión las características que la definen como cínica, por cuanto la Iglesia Católica Vaticano en el campo de la educación es la causante y protagonista estelar de sus más profundos males y atraso, ya que la Iglesia Católica Vaticano ha usurpado la educación nacional enajenándola del Estado Dominicano, que es al que le corresponde toda la responsabilidad de la educación nacional, y no ni nunca a una institución como lo es la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo, mágico-fantástica, oscurantista, supersticiosa, religiosa, cuya tradición universal son sus crímenes monstruosos contra la ciencia y sus representantes. La Iglesia Católica Vaticano es una corporación fascistoide, oscurantista, supersticiosa y fanáticamente contrapuesta a la libertad como al raciocinio y al libre discernimiento, sin que se pueda desligar de la ignominia de la Inquisición y sus crímenes, como del mismo modo no puede declararse desligada de la Santa Alianza Contrarrevolucionaria, que para mayor gravedad le impuso y mantuvo la bandera de dicha Santa Alianza Contrarrevolucionaria, que asoló a Europa a todo lo largo y ancho del siglo XIX, para más adelante salir al ruedo político como Cancerbero del movimiento obrero y de liberación de los pueblos subyugados y oprimidos por el colonialismo y el neocolonialismo, hasta constituirse en el alma y corazón del hitlerismo y fascismo, como por igual del falangismo franquista. Precisamente Bretón y la Iglesia Católica Vaticano son cínicos, por cuanto es inocultable que su llamado a ser honrado y honesto, siendo un miembro jerarquizado de la Iglesia Católica Vaticano, lo que es un acto, en su caso, de la más olímpica desvergüenza, al igual que es una insolencia, falta de comedimiento, descaro, una desfachatez, un acto de impudor y de impudicia. Pero si bien el cinismo es y ha de ser propio a todo hijo de perra, cura, por cuanto cinismo en su significación estelar equivale a perro, Bretón no escapa a ser sarcástico, que como tal se burla y pretende humillar a sus víctimas al llamar a ser honrado y honesto en política, cuando la historia registra en sus páginas de oro que la Iglesia Católica Vaticano, como portadora de las ignominiosas metas programáticas de la Santa Alianza Contrarrevolucionaria, es la que opera a favor de la haitianización de la República Dominicana en la actualidad, y que en el 1822 encarnó el más recalcitrante rechazo a la justa y valerosa Declaración de Independencia y por la creación del Estado Nacional Soberano en el territorio de la colonia del Santo Domingo Español, efectuada en el 1821. Llegando esa Iglesia Católica Vaticano, cumpliendo estrictamente los dictados de la Santa Alianza, de los jesuitas y del alias Papa Pío VII, a ser la que organizó el chantaje a la ciudadanía al solicitar la invasión haitiana, que finalmente se consumó en el 1822 con la invasión del sanguinario déspota haitiano Boyer, quien a la cabeza de las hordas tribales haitianas subyugó a la República Dominicana durante 22 años. ¿Acaso a esos precedentes funestos es que el corchete cura Bretón llama a ser honesto y honrado en política? Y por igual en el campo de la educación, en el marco de nuestra historia nacional, hay abundantísimas pruebas irrefutables y contundentes del carácter atrozmente perro de presa persecutora de la Iglesia Católica Vaticano y su insistencia recalcitrante en las persecuciones obsesivas en aras del entorpecimiento de las actividades educativas de carácter laico, como igual del Estado Nacional, que desplegara en sus tiempos Eugenio María de Hostos. El déspota haitiano Lili Heró, que incubaron el corrupto Luperón y su par, el alias Monseñor Meriño, lo obligó al destierro de esta que era casi su real patria, y regresó luego del ajusticiamiento del déspota opresor y criminal ante el llamado de sus discípulos, prácticamente para morir. Estamos pues hablando de honestidad en materia de política y educación. Pero sucede que ese diálogo es del todo imposible con ese centro de ignominia e infamia antinacional, oscurantista, parasitaria y supersticiosa que es la Iglesia Católica Vaticano. Entendemos que para ser honesto hay que apegarse a la verdad, y para ser honesto en el campo de la educación hay por igual que acogerse a los dictados, leyes, reglas y aportes de las ciencias. Si el alias obispo no fuera un cínico en todas las acepciones del término o palabra, no mencionaría jamás la palabra honestidad, especialmente en el campo educativo, en el que aún la Iglesia Católica Vaticano y sus heliogábalos insisten en la ignorancia del Génesis e ignoran la realidad de la evolución. Por ejemplo, nadie puede alegar honestidad en la educación y hacerse el sordo ante verdades científicas comprobadas que confirman la evolución, poniendo en entredicho la ridiculez y el engaño estúpido del creacionismo hecho por su invento Dios Jesucristo contra toda lógica y científico discernimiento. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.